cerrado la puerta del tiempo para poder ir al futuro. ¿Qué nos estará esperando en el futuro? Puerta del tiempo, enséñanos el camino para llegar. Por favor. Por favor, chicas, rescaten a mi mamá. Por favor. ¿Pero qué es lo que haces en este lugar, si dentro de poco vamos a ir hacia el futuro? Pero... Rini, hay que salvar a tu mamá. Si solamente estás escapando, no vas a resolver nada. Tienes que tener confianza, creer en tu poder y también en el de los amigos. Solo así podrás lograrlo. Vamos a ir todos juntos al futuro. No te preocupes, yo te protegeré. Sí. ¡Sí! Ya se tardó mucho, Rini. Sailor Moon, ¿no salieron de la casa juntas? Dijo que tenía varias cosas que hacer hoy. Tal vez le ocurrió algo. Yo iré a buscarla. Sí, yo también. Ya no habrá necesidad. No tienen que buscarla. Aquí está Rini. Yo la traje. Llegas muy tarde. Yo también tengo muchas cosas que hacer. ¿Y bien? ¿Ya están listos? Rini, haznos el favor, ¿quieres? Sí. ¡Guardián del tiempo! ¡Rompe el viento y abre aquella misteriosa puerta del tiempo! Nosotros te invocamos, oh Dios poderoso del tiempo. ¡Padre guardián del tiempo, Cronos! ¿En dónde están? Oh. Esa es... ¡Espera! Cualquiera que se atreva a pasar esta puerta del tiempo será eliminado. ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡Yo solo...! La pequeña dama. Sailor Moon. ¿Tú eres... Sailor Plut? Hola, chicos. Pequeña dama. Discúlpame, rompí la promesa y los traje a todos hasta aquí, pero yo creo que... ellos pueden salvar a mi mamá. Fue por eso que los traje. Pequeña dama. Blue, ¿no estás enfadada? Veo que puedes usar la llave del tiempo apropiadamente. Me hace feliz que hayas madurado. Les ruego que me disculpen. Gracias por traer a la pequeña dama sana y salva. No fue mi intención atacarlos. Pero siempre haces que me pongan en una situación embarazosa, Sailor Moon. ¿Qué? Creo que ya es hora de abrir esta gran puerta del tiempo. La puerta del tiempo ha sido abierta. Adelante, pueden viajar al futuro. Gracias. Todos, tómense de las manos. Sailor Moon, no sueltes por nada en el mundo a la pequeña dama, ya que si llegan a soltarla, es probable que quede atrapada dentro de las dimensiones para toda su vida. Sailor Plut, ven con nosotros. Yo no puedo abandonar este lugar. Por favor, les suplico que se hagan cargo de la pequeña dama. ¿Sailor Plut? ¡Plut! ¡Nos vemos! La reina Serenity me lo había contado. Existe una Sailor Scout que vive en la soledad. Ella es la eterna guardiana de la Puerta del Tiempo. Nadie sabe de su existencia. Nadie la conoce. ¿Nadie la conoce? Una Sailor Scout que vive en la soledad. Tiene unos ojos llenos de tristeza. Este es el corredor del tiempo. ¡Tengan mucho cuidado! ¿Qué es todo este aire de presión? ¿Será el corredor del espacio? Aún así, debemos seguir. Parece ser que alguien usó el corredor de las dimensiones en vez de ir por una de las rutas que lleva al castillo. Ese debe ser el conejo. No, ella no va sola. Viene acompañada de alguien más. Es raro que vengan a visitar ese planeta. Ha llegado el tiempo. Ahora es cuando debemos aprovechar para obtener el cristal de plata, capturar al conejo y destruir por completo el palacio. Dijiste bien. Hay que capturar al conejo. Si atrapamos al conejo y le damos el poder maligno del cristal oscuro, tendrá un poder inalcanzable. Esa persona... con que ella es Sailor Moon. ¡Qué hermosa! Hermano... deben capturar al conejo. Esmeralda. Trae al conejo aquí. Y también debes traer a Sailor Moon con vida, de inmediato. ¿A Sailor Moon? Quiero contemplar los ojos de esa mujer tan bella. ¡Hermano! ¡Se los encargo! Ese adivinador solo cuenta mentiras. Es un reverendo sinvergüenza. Sin darnos cuenta, él está controlando la mente de mi hermano con sus historias fascinantes. Lo que hace no tiene perdón. Es cierto. Aparte de que fue el culpable de decirle al príncipe diamante la existencia del cristal de plata, ¿verdad? Algún día le quitaré ese tonto disfraz. Debemos acabar con Sailor Moon para que no sea un gran obstáculo en el corazón del príncipe diamante. ¡Hay demasiada fuerza! ¡Seremos arrastrados! ¡Ya no puedo más! ¡Tú puedes, Sailor Moon! ¡Continúa! Sí, claro. Ni siquiera puede resistir esto. Me pregunto si Sailor Moon de verdad podrá salvar a mi mamá. ¿Y si ella no puede ayudarla? ¡Rini! ¿Estás bien? ¡Rini! ¡No puedo! La única persona en que puedo confiar ahora es Sailor Moon. No hay nadie más. ¡Bienvenidos a nuestro territorio! ¡Esmeralda! Vamos a darles la bienvenida más apropiada. ¡Rayos! Se han perdido en el laberinto del tiempo. ¡Leewax! ¿Me llamaba? Tú conoces mejor que nadie ese laberinto del tiempo. Quiero que las encuentres y acabes con ellas. Sí. Sin embargo, debes de capturar al conejo, no acabes con ella. Solo el conejo. ¡Ay, Dios mío! Se me olvidó decirle lo de Sailor Moon. No podemos hacer nada, porque Leewax no sabía nada de esto y la mataría. Probablemente estamos atrapadas en uno de esos hoyos del tiempo. Entonces no volveremos a ver a Rini. Estamos perdidas en el tiempo y continuaremos así por el resto de nuestras vidas. Chicas, perdónenme. Yo fui la que lo solté. Este no es el momento apropiado para decir eso. Antes que nada, debemos buscar a Rini, muchachas. Pero... debemos pensar pronto en un plan. El cristal de plata está... ¡Miren eso! ¿Qué es ese resplandor? Parece como si resonara con el cristal de plata. Probablemente el cristal de plata del futuro está haciendo resonancia con el cristal de plata de Sailor Moon. De todas maneras, vamos. Es verdad, no podemos quedarnos aquí. ¡Vamos! ¡Sí! ¿En dónde estamos? Este lugar me da escalofrío. No, no puede ser. Nos hemos perdido. ¿Y ahora qué será de nosotros? No nos queda más que buscarlas. Vamos. ¡Espera! ¿Quién eres? No vayan hacia allá. Es peligroso. Es por aquí. ¡Apresúrense! ¿Qué hacemos? ¿Será una trampa? Vamos a ver. Estoy seguro de haber escuchado esa voz en algún lugar antes. Sola de nuevo. Mamá. Esa es la puerta de salida. El futuro está detrás de ella. He regresado a mi mundo. Pero aunque regrese sola, no podré ayudar a mi mamá. Mamá. Pobrecita. Pobre de mi querida hija. Eso ya no importa. ¡Mamá! Regresemos a casa juntas. ¡Mamá! ¡Mamá! Thank you. Soy tu mamá, conejo. No es cierto, tú no eres porque mi mamá nunca me dice conejo. ¡Qué buena niña eres! ¡Me sorprendes! Pero a veces es mejor no saber qué está pasando en la oscuridad, ¿no crees? Esto te dolerá solo un poco. Estoy atrapada. Perdóname, mamá. Ya no podré regresar contigo. Rini, hay que salvar a tu mamá. Si solamente estás escapando, no podrás resolver nada. Darien, yo no escaparé. ¡Luna pelota! ¡Luna pelota! ¡Transfórmate! ¡Lo logré! Entiendo cómo te sientes, pero si piensas derrotarme, debes hacerlo con un arma más efectiva. Ahora te castigaré por ser una niña muy traviesa. ¡Prepárate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera un segundo! Mientras nosotras estemos aquí, no permitiremos que toques a esa pequeña. Veo que pudieron pasar ese laberinto. Eso fue muy fácil porque la suerte siempre ha estado de nuestro lado. Somos las Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Después me encargaré del conejo. Primero acabaré con todas ustedes. ¡Ahora verán! ¿Pero qué fue eso? Solamente cambié algo en el tiempo. ¿Pero qué has dicho? ¿Y eso qué importa? ¡Fuego de Marte! ¡Espera! ¡Enciéndete! ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! Ella ha hecho una reversión en el tiempo. ¡Es nuestro turno! ¡Sí! ¿Qué tal esto? ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¡No servirá! Ya entendí. El tiempo cambiado es renovado en solo un segundo después de que utiliza sus poderes. Esa es nuestra oportunidad. Solo una oportunidad. Ganaremos con una sola técnica. ¡Hagamos el ataque de los planetas de las Sailors! ¡Sí, hagámoslo! ¿Y cómo vamos a hacer para que ella utilice sus poderes? Yo me encargaré. ¡Rini! ¡Es peligroso! ¡Déjenmelo a mí! Esta vez, ¿qué vas a hacer? Darien, tengo confianza en mí misma y sobre todo en mis amigos. ¡Qué tonta eres! Pero me agradan los niños tontos como tú. Está bien, te daré lo que te mereces. ¡Ahora, chicas! ¡Por el poder del planeta! Bien hecho. ¡Sí! Discúlpenme por no llegar a tiempo. Rini, muchas gracias. Creo que ya podemos ir al futuro. ¿Duro?